Zapote. DocNag se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. DocNag. Yes, Mexican people. Whenever I'm in Mexico, I listen to DocNag. Real, you know what I mean? Radio Zapote. Mexico City. Rastalo. Jesse Brummer. This is my only destination. This is my only direction. action. You know the original Sky is in a mission. You know. Say whether you are right or whether you are wrong. Say whether you are weak or whether you're stronger. Me say come from Africa, Jamaica till you say we come from Africa. I tell you about it. Good gosh. Whether Indian or whether American. Say whether Chinese man or whether Australian. Me say come from Africa, Jamaica come from. Jaman, I come from Africa. I tell this your way, say, whether seen a man or a red a righteous man. Say, whether good mind or a red a bad mind. I me say, come from Africa. Ja, let me tell you, say, we come from Africa. Ja, ja, ja. Buenas noches a toda la gente que ya está sintonizando Radio Zapote a través de ubicados aquí al sur de la Ciudad de México, aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estamos con número 191 Y bueno, pues un placer aquí saludar también a mis compañeros, a Oso Dob y a Mr. Brown, que nos acompañan aquí en el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todo el auditorio que, como siempre, nos acompaña. Pues gustosos de comenzar otro programa del Top 9, ¿no? En esta ocasión, el 191. Pues como siempre, traemos buenas sesiones. Acá saludo a compañero Oso. Sí, muy buenas noches a la gente que ya está sintonizando RadioZapote.org. Ya estamos iniciando esta sesión, es de 191, desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, hoy con invitados especiales, una compañera así, colega de nosotros, de cantante mexicana, que radica en Canadá, Ultraca, que la tuvimos justamente hace aproximadamente como un año, ¿no? Fue en febrero del... No, como fue diciembre del 2014 cuando estuvo ella con el Mexican Stepper. Ahora regresa y va a presentar un material, y más adelante también estará Jaspar de Francia hoy sesionando, ¿no? Así es. Bueno, recuerdan que Jaspar se encuentra aquí en la Ciudad de México. Aún todavía le faltan algunas sesiones. Este fin de semana pues tuvo algunas presentaciones. Y bueno, más estamos esperando la llegada, el arribo de Jaspar. Estaremos platicando con él. ¿Y qué más? Tendremos información también del Heartbeat Festival, ¿no? Que va a ocurrir este fin de semana en la ciudad de Guadalajara, y que algunas personas de aquí del DF se trasladarán para allá, ¿no? Así es, como es costumbre ahí en festivales grandes, pues se llega a organizar, y es el caso de este fin de semana, que por ahí están saliendo algunos camiones, ¿no? También daremos toda esa información para toda la gente que... Hay unos tours ya oficiales. Exactamente. El año pasado sí fue un montón de gente de aquí del DF. Hasta dicen que hubo más del DF que de allá. Locales, bueno, ¿no? Ya saben, ¿no? Pero sí, este festival pues ha despertado, ¿no?, en la gente esas ganas, ¿no?, de trasladarse a la ciudad de Guadalajara, tomar un tour. Y los artistas que vienen son diferentes a los del año pasado. Por ejemplo, todo el año pasado la gente se desplazó a ver a Israel Vibration, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora estará Don Carlos, ¿no? Que ya pues ya ha visitado también, ¿no? Así es, ya tercera ocasión que viene a México. Y bueno, sobre todo también resaltar que es un gran festival, el primer festival grande del año que vamos a tener. Por ahí vienen varios festivales también ya de esta magnitud. Pero bueno, ya este fin de semana, Heartbeat Festival 2016, un gran cartel, Dubbing Corporation, Don Carlos. Sí, para allá vamos. Y bueno, ¿qué más? La siguiente semana también vamos a estar como de manteles largos, pues se viene el aniversario de Radio Zapote. Se vienen los 15 años de Radio Zapote y ya vamos a empezar las celebraciones. Ya la siguiente semana el programa va a ser dedicado a los 15 años de Radio Zapote, ¿no? 15 primaveras, literal. 15 años resistiendo, ¿no? 11 de marzo fue ese, cae en viernes, pero aquí estaremos haciendo algo también. Sí, seguramente, entre algunas otras actividades que ya tenemos preparadas, ¿no? Con este motivo. Sí, vamos a ir a más música por el momento. Ya viene Ultra K, que ya está aquí con nosotros. Trae nueva música y ahorita vamos a platicar con ella. Vamos a platicar algo de nuestros amigos italianos, ¿no? Este álbum que se llama End of Game es un proyecto italiano que se llama The Two Bros. Y aquí haciendo la combinación con Dennis Bobel, esta canción que se llama Murdera. Take shall gain entry. The Lord shall enter. Take heed, beware of the confusion that comes with illusion. Even those without ears or eyes shall be accountable for their action. Just say, thou shalt not kill. So tell me why the blood of the innocent is the thing that you spill. Murderer, when will this madness cease? Murderer, you're a son of a beast. Love that we were born of. Where is it? I'm singing this song, positive that things will get better in the future. For even those without ears or eyes shall be witness. Bear witness, bear witness. And be accountable for their actions. Thou shalt not kill. Thou shalt not kill. So why do you do it at will? Murderer, murderer. Mass murderer. Slaughtering the innocent. Rhino 2.1 FM, Raiders Zapote. Culture brown a stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace call them boor. Kabusha, Pulo. Culture brown say that. Doomja. Sim, Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, cidade do México. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Bien, ya estamos de regreso en este 191 del Dub Night. Estamos escuchando algo completamente desde Italia. Esto de Dubrovs con Dennis Bogwell en la voz. Algo que estamos promocionando después de aquel enlace que hicimos hasta Florencia, Italia, pues estos de Dubrovs que nos hicieron llegar parte de su discografía y bueno, muy buena. Aquí la vamos a estar programando. Y bueno, ya está con nosotros en la mesa aquí de Radio Zapote nuestra colega Ultra Khan, después de un año y qué, cuatro meses, regresa aquí a Radio Zapote. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un año y cuarto. Muy buenas noches, muy buenas ultranoches, Karina. Muchísimas ganas de estar aquí con ustedes y obviamente mucho amor, muchísimo honor de estar aquí en Dub Nights otra vez después de un año y cuarto. Creo que lo más importante es platicarles rapidísimo que tengo el año que pasó fue un año muy productivo. y tengo una muy linda producción que compartirles esta noche. Es realmente la compilación que tuve la oportunidad de grabar con Masters Monsters del Dub a nivel mundial, y estoy súper, súper, súper emocionada porque llevó un tiempo hacerlo, pero la verdad es que se armó solito, como magia. Y ahora, gracias a Svaja Sound en Montreal, patrocinado por Mr. Super Leon, voy a tener la oportunidad de presentarlo al final del mes, el 27 de marzo. El álbum se llama Cult to Dub. Ultra Cult to Dub. Ahora sí que me aproveché de lo ultra para que saliera el culto con K al super ritmo que es el dub, ¿no? Ya había yo mencionado antes que no es que yo sea una cantante dub, pero la oportunidad que se me haya dado y que se haya escuchado tan, tan fusionado fue una combinación que me dio y que me abrió muchísimas orejas a nivel mundial. Repito, es padrísimo, y trabajé con personas como, voy a mencionar así rapidísimo los DJs. Estuve con Shea Blackwood de Alemania, fue con el que empezó el sueño después de haber estado con Jazzer ya haciendo 4 o 5 tracks. Él fue el primero que me propuso el proyecto. Después tuve a DJ Moja, Jonah Moja, que está en Grenoble, Francia también. Y bueno, Jazzer estuvo también combinando su música con un poco de sci-fi dub con Alex Sci-Fi. Gracias a Jazzer, yo creo que puedo decir que él fue el que me abrió toda la puerta para empezar a escucharme por allá, y gracias a eso empecé a tener más audiencia, pero sobre todo pues, el interés, ¿no?, de las personas que pudieron fusionar mi voz con la música dub. Todos los tracks tienen un brin diferente y es lo más chido, que se oye todo raro. Y bueno, y tenemos algo antes del estreno oficial, ¿no? Como ya lo decías. Uh-huh. Vamos a tocar algo de sí, eso. Sí, estoy listísima para ello. Me encantaría poderles cantar un cachito o una rolita de las que vienen en el álbum. Y también material nuevo que traigo también, que gracias a ese álbum ha dejado pues como que huella para seguir componiendo con estos artistas. No, qué bien, después de un rato ya tengas este material hecho. Y bueno, ¿no? También los mexicanos, ¿no? Tú que vives allá en Canadá, ¿no? Dando ahí esto, pues... Bueno, justamente fueron los Oscars y unos mexicanos ahí ganaron, ¿no? Y ahora aquí tú también, o sea... También hay un mexicano que se llama Termin Dub, que el año pasado publicó un álbum con una disquera inglesa, ¿no? Chido. Entonces sí. También así como que el talento mexicano, ¿no? Que pues sí acaparan, ¿no? O sea. Ahí estamos y brillamos. Manic B también. Sí. Otro ejemplo. Y pues es importante, ¿no? La conexión que se hace con el dub, ¿no? A estos niveles, ¿no? Así es muy importante. Todo fue virtual, ¿no? Fue realmente mágico y ahora que mencionas esta cuestión así como que global, algo que a mí se me hizo fascinante fue que las canciones empezaron a ser trilingües, y obviamente no fue algo planeado, fue realmente algo que para proyección de lo que yo quería mostrar, solitas las canciones se fueron dando obviamente en 3 idiomas, y mágicamente también muchas de los temas están grabados así, fusionados en los 3 idiomas. No fue nada difícil, digamos que imaginarlo, pero ya en el momento de hacerlo, hacer rimar las frases en otros idiomas, o sea, en los otros 2 idiomas para que cayera bien el tiempo y hacer bien la mixeada, fue realmente bien chido, o sea, darte cuenta del producto final como algo universal. Mira, vamos a escuchar la primera rola, es de un productor aquí conocido, ¿no? Se llama Mr. Sebre. Mr. Sebre, ya, él es peruano, franco-peruano, y también muy virtual, muy a distancia, pero hemos hecho unos tracks bien, bien chidos, y esta rola tiene un contenido muy, muy mexicano, tiene una vista muy chilanga, porque habla realmente de cómo me sentía yo estando en una ciudad como Montreal, y pues de alguna manera estar dependiendo siempre del sistema que todos adoramos, y saber cómo ser feliz, aunque uno tenga ese gran peso de estar... Para todo, trabajando, para todo tener dinero, para todo deber moverte. Creo que fue una canción que me dejó liberar muchísima frustración de lo que implica tener que trabajar para un sistema y ser una mujer inmigrante. Bueno, vamos a escuchar esto en el Top Night. We'll be right back. Estamos aquí de regreso en el Dub Night. Seguimos platicando. Bueno, esto que escuchamos, otro, algo de Ultra K. Y bueno, seguimos platicando con ella. Traes ya en puerta este nuevo material que oficialmente no sé si vaya a haber una presentación. Sí, sí, la habrá. La habrá ya por parte de Svaja Sounds. Están ahorita con los últimos detalles del lugar y etcétera, etcétera, para que suene bien chido. Esa noche, el 27 de marzo, es una fecha tentativa para tenerlo en algún lugar de Montreal. Aún no está confirmado, pero es un evento dub que va a aprovechar la oportunidad de mostrar lo que es el álbum como el primer álbum que yo hago como dubber, si lo puedo decir así. Me siento bien emocionada por eso, porque ya tenía tiempo que lo quería llevar a cabo y no había, bueno, a pesar de que siempre tuve el apoyo de Lyon, la propuesta para meterlo al label fue así como de, ¿sabes qué? Tienes ya 20 canciones, ¿por qué no hacemos un álbum y lo metemos todo junto? Obviamente tenía mucho que ver con la, digamos que el compromiso, ¿no? Con todos los artistas que participaron. Y es un álbum que va a estar a donación, no es un álbum que va a ser, digamos, vendido para sacar un profit, como diríamos en francés. No tengo la menor intención de hacer millones de dólares, sino de tocar todos los corazones y todas las orejas que puedan entender lo que me volví con este rollo, con este proyecto de dub. Es muy interesante también que la producción se hizo, como dije hace un momento, mágicamente. Y ahora el estar con estos 4 o 5 artistas me ha abierto muchísimo más la audiencia. Nunca me esperé poder tener 3,000 clics con esta canción que están escuchando ahorita. A las 2 semanas que habíamos subido esta canción, es un cover por Jasser y yo. Es la rola que es de Déjate Caer, de Los Tres de Chile, que después grabó Tacuba. Yo escuché cuando Jasser le estaba haciendo en línea y le dije, oye, yo quiero escuchar cómo te queda, porque me encanta Café Tacuba, yo crecí con esa banda y con Los Tres igual. Me dijo, no, pues vas, grábatela, y quedó bien chida. Al mes ya teníamos un buen de seguidores, y realmente es, bueno, creo que el primer cover que armamos así de una canción que ya exista para hacer una versión dub, me latió un buen, quedó bien, bien padre. ¿Y cuántas canciones vienen en este álbum que vas a presentar? Vienen 11 canciones. 11 canciones. Pero en realidad, en realidad son 9, porque hay varias versiones de La Señal, que fue una canción que hicimos también trilingüe, el Jasser y yo, justamente yéndome el año antepasado, en 2014. Es una rola que terminé de componer casi en el avión, porque yo sabía que tenía el toquín aquí con él. Pero gracias a esa magia también, varios DJs empezaron a hacer más mixes y, hay varias versiones de esa rola también. Así que, además de tener la compilación de varios artistas, existen varias versiones de esa canción y, ya las tendrán accesibles pronto. Hay contrastes muy marcados con las 3 diferentes versiones que hay de esa canción. ¿Y esto va a ser digital? Todo es digital. ¿Y esto, cómo decías que iba a estar la onda de la gente que quiera acceder al álbum? Digamos, claro, que va a estar ahí para descarga, pero va a ser que una donación de 100. Exacto, o sea, bueno, los sistemas te ponen siempre un mínimo, ¿no? Pero una cuestión es hacerles saber que no es una cuestión de sacar sacar totalmente una producción para que sea vendida, sino más bien para que sea escuchada. Creo además que todos los artistas que participaron merecen igual la misma audiencia y el mismo, digamos que la misma atención que podría tener solo por tener un disco o compilación, ¿no? Todos trabajaron en ese momento y todos fueron como magos para mí. O sea, todos creyeron en mí solo por las razones que hayan ellos vivido, o a lo mejor en el momento que lo escucharon. Me dieron toda la oportunidad y me mandaron los tracks y pum, pum, pum, cataplan. Todo se armó mágicamente. Así que los DJs que están en el álbum son realmente chamanes para mí. Todos me llevaron a lugares y a sentimientos que solo yo puedo saber. Muchas gracias. Dices que el King fue el Yasser, ¿no? No, ese es el King, porque realmente es un chavo súper creativo y es un chavo súper chupen, cañón de chambeador. Yo no conozco a otro DJ que sea igual de pasional. Creo que es muy similar a mí en ese sentido. Y hicimos mucha química desde el inicio por eso. Y bueno, obviamente el que me llevó a Yasser fue Seblion, que es mi padrino de Montreal. Y bueno, pues es ahora aquí él quien terminó de masterizar el producto y ahora va muy pronto a estar en línea para todos. Y cuando te refieres a la composición de las canciones, bueno, y ahora, ¿cómo es la composición? O sea, ¿es en francés o es en español? ¿O cómo? Pues empezó realmente trilingüe porque yo así siento. Ya estoy bien afectada, ¿no? Ya el trauma no se quita, ya es así como que hoy sentí esto en francés, mañana lo sentí en inglés y me expreso en español. Es realmente así como sale, pero hay, por ejemplo, DJs que les late más. Te dicen, no, pues la quiero en inglés y quiero que se llame tal, ¿no? Entonces hubo rolas que nada más quedaron en inglés. Sobre todo, yo creo que por el mercado que surge en Europa, ellos lo ven más así, pero también por lo mismo es como muy especial saber que puedes escuchar el mismo tema o el mensaje de la misma rola te da para escuchar en los tres idiomas, ¿no? Y puedes memorizarlo también. Es como poder sentir en tres lenguas y darle a los demás también ese sentimiento en tres idiomas. Así que creo que lo más importante de eso es como que la comunicación, así no hay límite, güey. Y ya, a fin de cuentas, todo lo que pueda escribir sí tiene un tema, sí tiene un nombre, o sea, siempre le ponemos, esta quiero que se llame Connection, y la rola puede estar ya armada en cuanto al sonido digital, si lo puedes ver así, pero también le meto percusiones o le puedo meter acá dos, tres efectillos con la voz. Es infinito, no nada más el idioma, sino los sonidos también que puedo implementar con las percusiones. Vamos a escuchar esto que se llama Bicycle Soul, ¿no? Bicycle Soul, esta rola habla precisamente del ciclo de la vida y de cómo cuando andamos en bicicleta, porque yo ando mucho en bicicleta, ese sentimiento, ¿no? De que la vida sigue, la vida va, y todo lo que puede uno reflexionar de la vida estando en la bicicleta es eso, los ciclos. Bueno, dedicada para los niños de esta noche que nos acompañan, Africa Dub y King David esta noche. Yeah, bueno, aquí está. Yeah, yeah. De la tía Ultra K, ¿no? De la tía Ultra K con amor, con K. It has the beginning and it has the end. 100 programas, el equipo de Dubnight FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música Dub y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México, al impulsar una programación diversa e histórica, y abrir espacios para la nueva creación musical, y llegar a nuevas audiencias, entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dubnight FM te da las gracias. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Ok, seguimos aquí en el Dub Night, seguimos platicando y escuchando pues nuevo material que nos trae Ultra K. Y bueno, ya muy pronto la presentación oficial. Y bueno, aquí en México estarás todavía un tiempo, ¿no habrá alguna presentación o pues nada? No se me hizo porque no quiso, yo creo que sí quería el universo, pero mi avión no llegó a la hora. Justamente la noche que aterricé hubo un evento en Zacatecas, en la colonia Roma, donde estuvo Mr. Zebra. Y realmente estaba así como que súper emocionada, pero el vuelo que tuve no llegó a tiempo. O sea, sí hubiera podido llegar a tiempo con un teletransportador, digamos. Ya estaba yo en la Ciudad de México, pero no creía que hay que sacar las maletas y yo ya. Y no, el Reven ya estaba me muerto. Me salía a enojar la disquera de que ya por acá estás festejando con toda acá, con todos los mexicanos y todavía el release hasta el... Todavía la presenté, lo presentamos aquí con todo el honor del mundo, la verdad. No me podía perder la noche, la noche en Dub Night. No, sí te agradecemos, ¿no? Y hay buenas noticias porque para el auditorio del Dubna FM, porque como la última ocasión, también esta vez nos vas a cantar en vivo, ¿no? Ajá. Totalmente live and direct, famelos, como en los viejos tiempos. Así es, como suele pasar luego con los MCs que vienen, ¿no? También. Sí, nos dejan ahí, nos atestiguan, ¿no? Ahí firman de que vinieron aquí el Dubna. Oye, platícanos de estas rolas que también tú dices que nos vas a, que preparaste para esta noche, ¿no? A ver, platícanos de lo que nos así vas a cantar también. Bueno, una de las rolas que está aquí se llama I Am Light, la magia. O sea, tiene de lo que implica el estar vivo y la simple y clásica reflexión del yo soy luz y sola pura luz poderosa para todo lo que uno se puede enfrentar en la vida. Tiene mucho de brujería y chamanismo, si le quieres poner así, porque está hecha de una fusión dub, sci-fi, así realmente exageradamente. Mucha gente me dice, oye, la rola suena como a música de juego de video. Claro, es sci-fi, you know? Es así como que algo nuevo. Nunca había hecho yo una rola sci-fi, aparte del proyecto que hice con SubZulu una vez. Pero bueno, me pareció también súper interesante hacer eso como un cuento de magia realmente. Y la otra que quiero cantarles con mucho gusto y corazón se llama Connection. Esta rola es una producción de Vertical Youth en Grenoble, en France. Y son, bueno, súper jóvenes los chavitos. Pero lo que me encanta de Vertical Youth es que le meten lo menos a la producción. Es una música súper sencilla y muchas veces lo sencillo es lo más bello, ¿no? Entonces, esta canción, el compositor me dijo, quiero que hablemos de esta conexión que tenemos tú y yo, porque empezó un poquito después de que empezara música con Yasser. Hicimos primero una música que se llamaba Invisible Music y hablaba de la invisibilidad, el poder de la música y todo este rollo mágico que se dio al estar trabajando virtualmente. Quedó en esta rola que se llama Connection y la dedico a todos los DJs que conectaron conmigo y que me hicieron una voz en Europa. Y me hicieron sonar y me hicieron dejar, a pesar de no estar ahí presente, hacer bailar a todas las personas y a lo mejor cantar mis rolitas. No, pues nos vamos a ir directamente con Connection, directamente a Ultrakaki en Dubna FM. Ajá. The Rudico Youth Connection with Ultra K. I'm here, you're there, one click away. Megahertz of sound, we are in this need. I'm here, you're there, one click away. Megahertz of sound, we are in this need. Spread this connection like a reflection, putting conviction in all your intentions. Spread this connection like a reflection, multiply geometrically in your creations. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm not your day, one click away. Megahertz of sound, we are in this need. Fall in my trance, megahertz of sound, we are in this need. I am multiplying. I'm night your day, one click away. Megahertz of sound, we are in this need. Put in conviction and all your intentions. Spread this connection like a reflection. Multiply geometrically in your creation. Deep connection, we are in deep connection, you and I. deep connection. You and I, deep connection. We have a deep connection. Deep, deep, deep, deep connection. Deep connection. We have. Connection, megahertz of sound, we are in this net. Deep, deep, deep, deep, deep connection. Yay! Bravo, bravo, bravo. Muchas gracias. Totalmente en vivo y en directo ahí tenemos, ¿no? Porque lo que puede hacer en la radio hoy todavía en día es estas virtudes de que te tengamos también esta vez, ¿no? Sonó totalmente poderoso, ¿no? El poder del estepa, ¿no? Oh, yeah. Esta canción en realidad fue de Moja, de DJ Moja, que fue de Rudical Youth, pero yo creo que cada una de las canciones que he hecho tiene algo de inspiración del stepper. Es realmente un chavo que me ha llenado de muchísima inspiración. Y actualmente, el muchacho debe de andar por allá, del otro lado del charco, haciendo de la suya. Solo supe que hace un par de días, o el 27 me parece, estuvo allá en Alemania con Chip Blackwood, que con él también hice la rola de Full of Power, y seguro sonaron bien sonidero. Sí. Oye, y bueno, también una de las ventajas de, por ejemplo, otra vez regresando a esta onda de por qué componer en español, inglés y francés, pues también te acercas, ¿no?, a pues las tres comunidades, ¿no?, más importantes también de dub, ¿no?, en el mundo. Así es. La inglesa, la francesa. A mí me educaron porque yo no tenía idea que fuera tan fuerte. Yo crecí aquí en México con, no sé, los rastrillos y con el, no sé, las ondas, ¿no? O sea, realmente no. los jefazos así de los noventas, ¿no? Es lo que te iba a decir, que tu mamá, ¿no?, de que fue baterista, ¿no?, sí, del rock, ¿no? Sí, mi jefa fue de las primeras bandas de rock femenil en los años, a finales de 60, 70. Y bueno, hasta la fecha viven de la música, pero creo que eso es incomparable, es un valor de que le puedes dar a la apreciación de la música, ¿no? No nada más es el ritmo o el beat que le pongas, sino la pasión y el sonido. Por eso también me gusta decir, no soy DJ enteramente, a mí me gusta tocar en vivo, a mí me gusta meter instrumentos y yo me considero más una cantante. También soy músico, pero yo le hago a la voz. Eso es lo que hago. Por eso los DJs me hablan. Oye, y también dices que también cuando haces en vivo haces unos lives y metes cosas ya, la percusión y todo eso. Sí, sí, sí, sí. Traigo un octapad de Roland y bueno, pues ya ahorita con todos los juguetitos que se puede jugar, ¿no?, hoy en día, que son muy bonitos y muy caros también, pero con lo poquito que se tiene, es una gran extensión. Eso me ha dado chance también a como que compartir la escena con DJs que no se lo esperan, ¿no? Dicen, ah, este es cantante, y a ver qué hace. Y, así, wow, y a la hora que te pones, así, así soy. Sí, así. No se saquen viendo también el público de que tienen las pistas y tú cantando. Y sí, qué onda, ¿no? El karaoke acá. Ponle la dos, mando. Ah, es otra cosa, ya se complementa, ¿no?, el show. No, sí, aparte les tengo que decir que el último año me di mi regalo de Navidad como buen juguete. Y me mandé pedir unas baquetas de acrílico de LED light. Así que mi show está requete colorido. Está bien padre, me divierto muchísimo. Es algo que, digo, después de tantos años, el poder contar con, no sé, la tecnología, un poquito de show, un poquito de música, digamos, más alterna, pero al mismo tiempo, pues más chill, ¿no? No soy una bomba tampoco en el stage para que digan, ah, como el heavy metal o como otros ritmos te pueden dar. O sea, la música electrónica realmente da un wave de poder hacer todos los estilos en una hora o dos horas de tu set y meterte a todo el público contigo para bailar. Eso es algo que aprendí en la escena DJ comparada a la escena rock, ¿no? que es más la onda de estar bailando y estar en el trip del movimiento, que en el trip de la chela viéndote tocar o ver cómo ejecutas tu guitarra, ¿no? Sí, es realmente bien contrastante, pero pues chido, o sea, es como que otro universo y me encanta. Bueno, y ahora sí vamos nosotros al otro live indirect. Esta sí es con el Jazzer, esta sí es la magia. Sí, ya va, y es la magia, y es con este dice que se llama Alex Sci-Fi, también es de Francia, y bueno, hasta la hizo con el Jazzercito. Hicieron ahí una combinación para hacerte... Hicieron su hechizo. Sí, y bueno, esto va a estar ya disponible el 27 de marzo por la disquera es Baja Sound. Bueno, vamos a escuchar esto directamente Ultra K. Lluviecita y todo, ¿vieron? ¡Salió de la luz! ¡Bravo! Gracias, muchas ultras. Dognag se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dognag. Después de 4 años y más de 100 programas, el equipo de Dubnight FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música DO y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México, al impulsar una programación diversa e histórica, y abrir espacios para la nueva creación musical, y llegar a nuevas audiencias, entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dubnight FM te da las gracias. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. With Dub Night, give it a high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you, bless you, bless you. Seguimos, continuamos aquí en el Dub Night. Están llegando, arribando aquí a las cabinas de Radio Zapote los invitados. Jaspar ya está aquí. Vamos a estar platicando con él también, escuchar música. Y bueno, estamos por cerrar este bloque ya con Ultra K. Agradecemos infinitamente la visita y pues las primicias, ¿no? Que ya para este 27 de marzo estará por ahí ya disponible este material. Y bueno, pues agradecemos la visita que hayas hecho pues aquí al Dub Night. Al contrario, el amor es mutuo. No, sí, damos las gracias porque sabemos lo difícil, vas a estar bien poquitos tiempos aquí en el DF. Sí, pero bueno, seguimos conectados y espero poder regresar pronto. Y realmente es un hecho, ya, ahora sí que no ya esto no se quita. Y con este pasito que hice, creo que decían en muchos proyectos más. Sí, ahora que salga el material, lo compartimos inmediatamente, muchas ¿no crees? Muchas gracias. Aquí claro en Dubna sí. FM, también nos lo envías para que lo podamos tocar, claro, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto, con muchísimo gusto, ultra gusto. Te damos muchas gracias porque nos puedas visitar y que se dio, ¿no? O sea, que tuviste el tiempo y bueno, también sesionaste en vivo y eso te agradecemos por parte del auditorio, ¿no? Gracias a ustedes. Ahora dices que te quieres despedir con una última canción. Sí, el Ultra Lover, para acá, que viene llegando el señor Zebra. Es que viene llegando el señor Zebra, viene enseñando el señor Jaspar. Sí, pero esta rolita de Ultra Lover la hice con el Zebra. Sí, y bueno. Y se la dedico acá al señor que está aquí también en la puerta. Se la dedicamos a él también. Entonces, muchas gracias, Karina. Esperamos tenerte de regreso, o sea, próximamente. Y mucho éxito con este álbum que va muchas a salir. Muchas gracias. Por poner ahí el nombre de México ahí. En alto. México. Y con K, ¿eh? Porque yo lo hago con K. Bueno, vamos a escuchar esta canción que nos deja Ultra K. Bueno, regresamos con Jaspar. Ultra lover. ultra lover is you ultra lover. Ultra lover is. Muy bien, pues continuamos aquí en el Dub Night después de una gran sesión que tuvimos aquí con Ultra K. Llegó el momento también esperado, de los invitados ya se encuentran aquí en la mesa, Jaspar, Mr. Sebre, Simon, ya se encuentran aquí. Les damos la bienvenida, muy buenas noches. A ver, Sebre, Sebre. Buenas noches, everyone. Hola, hola a todos. ¿Cómo estás, Sebra? Todo bien, Osita, todo bien. A ver, ahora preséntanos a este artista que se llama Jaspar. Dale la introducción, por favor. Antes. Creo que se va a presentar solo porque la verdad recién lo conozco. Entonces, can make a presentation of yourself? So, I'll introduce myself in English, then. No, in French if you want, then I will try this. Siempre si es the translate, don't worry. Okay, well, don't be shy again. Well, I am Jaspar with my cousin and my operator Simon. Two of us formed the sound called Bardian Melody. Mm-hmm. And I'm a dub maker out of France from the city of Grenoble. And I've been making dub for like 8 years. I began like 8 years ago, and then I stopped for 3 years, and I started a year and a half ago. And here I'm back onto the dub scene, and I'm playing into the South American continent. Yeah, you can stop if you want. Entonces dice que es un dub maker francés desde Grenoble, que es una ciudad al este de Francia, en las montañas, y que está haciendo dub desde hace 8 años, que hizo dub como 5 años, de ahí hizo una parada como un año y medio porque se fue a viajar el extranjero, y luego otra vez está ahí produciendo y está ahorita en México con su primo, el Simon, que está ahí como operador de sonido, ¿no? Y que los dos radican en Grenoble, en esa ciudad, una ciudad de provincia del este de Francia, y pues ahorita está pues viajando. Por y ahí. A ver, de esa parte de Francia donde viene este señor, ¿qué hay además de Jaspar? A ver. ¿Qué es que hay? Oh, faut que je pense en français. Dans la partie de l'est de la France, de Grenoble, etc. Qu'est-ce qu'il y a à part Aspar au niveau de la scène de dub français? Autour de Grenoble, il y a plein de sound systems. Dans les vallées avoisinantes de Grenoble, il y a Red Lion, Roots Collective, Kalim Stepa, Woodblocks, Joko Sound System, Natural Tribulation Sound System. Mais bref, j'ai connu le dub avec Red Lion et Roots Collective au tout début. Sí, que empezó a conocer el dub él personalmente con Roots Collective y Red Lion, que son dos sons de allá, pero que más o menos no me recuerdo todos los nombres que acaba de decir. Es Natural Tribulation, Joko Sound, Trust Bass Foundation con Mojan, Kalim Stepa. Okay, que son como al final, para resumir, como 6, 8 sound system en esa valle, porque es una valle, está en una montaña, está tocando a los Alpes, ahí en Francia, y es una valle, es una ciudad de provincia que, bueno, yo fui allá, es como, no es una ciudad grande, digamos, pero lo que me contó él ayer es que sí hay una escena muy, muy dinámica allá en esa región de los Bajos Alpes del lado de Francia, ¿no? Sí, hay muchos sound systems y mucha gente joven que está por ahí. Y bueno, y nosotros conocemos de Haspar los discos que están en Archetype. Es una, que nos hable de esa disquera, es de él, ahí él participa, ¿o qué onda? O sea, si tú puedes hablar de Archetype Records, saber si tú participas tú activamente, ¿cómo se pasa? ¿Cómo se pasa? Alors, Archetype, ça a été fondé avec un très bon ami à moi. En fait, on a fait les mêmes études d'art ensemble. Et c'était un projet professionnel dans ses études d'illustration. Et il avait envie de proposer un environnement graphique autour du dub. Et il a commencé avec ça. Il m'a proposé de faire un son. Et j'ai fait Nemesis, donc à l'époque, il y a quelques années, il y a 4 ou 5 ans. Et on a décidé de faire 300 exemplaires qui sont vendus très rapidement. Et après ça, en vinyle. Ouais. Ouais, 300 exemplaires en vinyle. Et après, il y a eu. Vu que ça a très bien marché, il a continué sur plein d'autres artistes. Ok. Que Archetype es un amigo suyo que empezó el sello, son colegas de promo, empezaron en la misma escuela de arte y el proyecto de Archetype al inicio era como dar una cara gráfica a proyectos de dub. No era un sello en sí, más bien un ilustrador que quería dar ilustraciones sobre el dub, ¿no? Entonces su amigo le propuso como hacer un track para su proyecto de fin de año, digamos. Y entonces él hizo el track que se llama Nemesis y a raíz de eso decidieron sacar ese track a 300 copias en vinil y ya empezó, con eso empezó el sello Archetype Records, ¿no? Que fue como al inicio un proyecto de fin de estudio en Escuela de Arte, ¿no? Pues nosotros estuvimos en las sesiones de Haspar este fin de semana, su servidor en Chimalhuacán, y aquí Famer estuvo el domingo ahí en el Centro Histórico. Y bueno, y vimos el video de Aguascalientes también, ¿no? Uh-huh. Y han sido buenas sesiones, ¿no? ¿Qué te parece la gente de México? C'était difficile. En fait, j'avais du mal à m'imaginer ce que c'était le dub au Mexique. J'avais vu des événements et beaucoup d'activités sur les réseaux sociaux. Mais ça a l'air d'être quelque chose qui grandit, c'est pas encore au niveau européen, mais c'est quelque chose qui grandit très très vite, qui a une sorte de vélocité très importante. Ok. Non, dice que estaba lejos de imaginar lo que era la escena mexicana, igual que había visto cosas en las redes sociales, el Facebook, YouTube, etc., pero que igual no imaginaba de cómo era la realidad. Y que lo que ve ahorita es que es una escena muy dinámica, que tampoco está a un nivel como está en Europa, pero igual que es una escena muy dinámica que crece muy rápidamente, ¿no? ¿Cómo se ha sentido en estos días aquí en México? ¿Cómo te ha percibido la vibes a México en general? C'était très différent. Pour l'instant, on a eu trois dates, donc una en Aguascalientes, una en... ¿Cómo se llama? Chimalhuacán. Una en Downtown. Casi el centro. Con Sienes. Se quedó de borracho. Aguascalientes, c'était la première fois où on jouait sur des vrais speakers. Et la vibe était vraiment folle. Vraiment, vraiment folle pour ce que c'était. Chimalhuacán, c'était plus petit, mais c'était différent. Les gens voulaient une musique qui était très active et fallait s'adapter. Et la soirée d'avant-hier soir, c'était la meilleure sono et on a eu de très très très bons retours. No, dice que la de Chimalhuacán era lo que me dijo ese güey la otra vez, que era la primera vez que tocó con PA. Nunca había tocado sin sound system. Aguascalientes. La primera vez que tocó con PA como clásico, ¿no? Mm. Entonces igual sin que sea crítica o no, igual la pasaron muy bien y hubo una reacción de la gente como muy, muy positiva. Lo de Chimalhuacán dice que fue como algo más chico y todo, pero igual que fue muy bueno también y como que la mejor para él, para los dos creo, para Simón también, fue la del domingo del del querido sindicato, ¿no? Que es una mafia del dub. Así. Sí, hermano, cuidado, no. Hay que tener cuidado con esa gente. No, o sea, para ellos fueron la mejor, me dijeron ayer y hoy. Puro maleante. Fue la mejor en cuestión de audio y... cuestión de audio y en cuestión de vibra también, de cómo la gente brincaba ahí, o sea, era un público también que sí... Yo me di cuenta también que un público sí sabía de esa música también, que ya estaba como ya puesta. Iba a ver exclusivamente a Jaspar, la gente del domingo sí, sí, iba. Sí, sí. Y bueno, todavía tiene otra sesión más este viernes allá en Ciudad Neza para la gente que, sí, que no pudo asistir en estas sesiones. Se les hace también la invitación, festejando ahí el aniversario de Mystic Revelation. Jaspar estará sesionando ahí. Claro. Samedi prochain à Nessa pour l'anniversaire de Mystic Revelation qui est le crew d'Armando. Et también va a estar, o sea, no, se puede soltar esa información, este querido Osito, que okay, en el Ecológica Reggae, en la versión este, de Semana Santa en Playa Paraíso, ahí va a estar también recién confirmado desde hace un par de días. Entonces, este, sí, o sea, ahí va a estar para la Semana Santa, este, ahí estaré yo, estará la hermana Rasta. El Turn Mind Up también. El Turn Mind Up, el Unidub Estéreo también. Sí. Y por ahí me olvidó alguien, pero no recuerdo quién más. Pero por ahí estamos. Ahí estamos. Y el Bass Revelation, obviamente, con Stefano. Las Revelation Sound System. Claro. Sí. Bueno, pues ya estamos listos también para que esta noche nos pueda poner unos tracks. Dice, pues sí que, bueno, que nosotros habíamos tocado los de Archetype, pero él nos dice que son... Tunes ya old, pero que él hoy trae los fresh. Ya no llores, güey. fresh tune for the people. You know? So let me introduce that one. Celle-ci, c'est pas la plus fraîche, mais c'est, on va dire, une tune qui est assez cool. Mm-hmm. Elle a été faite avec le chanteur Lucan Eye, en collaboration avec Black Redemption. Okay. Raskush, on décide de la garder en dubplate pour l'instant. Okay. Comment s'appelle le chanteur? Lucan Eye. Que esa no es una de las más, este, más, más este, nueva que tiene, pero que igual le gusta, y se llama este... No sé cómo se llama. Lucan Eye. Se llama Lucan Eye y está hecha bajo el sello de Raskush que se llama Black Redemption. Entonces, la música se llama Better Way. Regresamos, esto es Dub Night, seguimos con Jaspar totalmente en vivo. Rastafari, ready to be praised. Yes, and don't be afraid. Make the fire keep on blazing, morning, noon, and day. See, a long time them lock we in the pen and work we every day, no giving no money to spend. All when we hungry and we pocket a bend, I know Babylon them no comprehend. I've got to find another train. Left myself Rastafari, ready to be praised. Yes, and don't be afraid. Make the fire keep on blazing. Man, man, man, man, man, man, man, man. Mom. Never bow to the beast, never bow to the gold, never bow for the silver, never bow for the gold, never bow down to Baphomet, Babylon bow. Never bow to the beast, never bow to the gold, never bow for the silver, never bow for the gold, never bow down to Baphomet. Swing with the right and I jab with the left and I swing with the uppercut. Everything dead, everything dead, everything dead. When I swing, I step to the right, to the left, to the east, to the west. Yeah, I'm 30 man step to the chest, to the side, to the jab, to the end, to the last, to the drop, to the stop, to the young, to the eye. That's a remedy. Aya ascend, aya ascend, aya aya ah. Skip aya straight when they eat aya fast on my bread. Don't stop, focus your bread to the end. Chat with the angel it says, heart full of love and affection. Me get from the throne of the king, me not reach nowhere yet. No, I won't forget. Never bow to the beast. Never bow to the gold, never bow to the silver. 90.1 FM, Radio Zaponte. Culture brown us stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace call them boor. Kabusha, Pulo. Culture brown say that. Dumja. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Juan, la cena. Ok, seguimos aquí en Dub Night a través de Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia al sur de la Ciudad de México. Y bueno, continuamos con Haspar. Esto que estuvimos escuchando pues es algo de lo más reciente que tiene. Y bueno, todavía vamos a tener oportunidad de escuchar más música de él. Seguimos aquí platicando. Pues sí, porque... por información de la otra sesión, el efectivo de este... Se va a extender su tour, ¿no? ¿Cómo, cómo? ¿Otra vez? De que va a extender su tour este Haspar, ¿no? Ah, un sí, rato sí, más. Pues sí, por lo menos ahorita las fechas que se pueden soltar son el fin de semana del 24 al 27 en Playa Paraíso, en el Ecological Reggae. Y luego hay otra fecha que es este, que se confirmó hoy día, que es el Dub Club de Gutical Session, donde voy a estar yo, Sebre, va a estar, vamos a hacer un back to back. Pull up. El burro por delante, dicen. La cebra por delante. Oye, ya, está bien, está bien, está bien. Wey, está bien. Este es flaco, güey, pero relájate. vamos a hacer un back to back con Bungalow, yo y Bungalow, y luego viene el pinche Gaspar luego al final, pues. Ahí, en el Dub Club, entonces eso va a ser en el bajo circuito el 5 de abril, ahorita. Entonces, ¿Te has dudado a par el 5 y la semana santa? Entonces el 5 va a tener una fecha con Giacomón, con el crew de Giacomón, que todavía no se sabe dónde, pero ahí va a suceder. ¿Esto qué día va a ser? ¿En marzo? ¿O en qué? No, ahorita la próxima semana. Entonces como que igual, o sea, tienen como, extendieron su tour porque igual están como... también de viaje, ¿no? De vacaciones. Entonces, de lo que hay confirmado ahorita es Nessa la próxima semana, el próximo fin de semana, en el cumpleaños de Mystic Revelation. Luego, la fecha con Giacomón, que te digo, todavía no se sabe dónde. Luego, el Ecological Reggae del 24 al 27 en Playa Paraíso. Y la última fecha sería el 5 de abril en el Dub Club, en bajo circuito, en Gutical Session, con nosotros y con Bungalow yo también. ¿Qué más? Queremos preguntarle también sabemos que el último material que hizo Haspar, el último vinilo, se agotó, ¿no? Ah, el dernier vinil a fait sold out. Je crois qu'il reste quelques copies sur sur Rasta Vibes. Parce qu'elles sont sorties un peu tard, mais celui-là on a fait 500 copies, il s'est vendu très très très vite. D'ailleurs, on est très content. Sí, dice que estaba muy contento porque salió muy rápido, que hicieron 500 copias y que parece que todavía hay unas copias disponibles en Rasta Vibes, una página web. Perdón. Que las copias que se agarraron en Rasta Vibe salieron después de las demás, de los otros distribuidores. Entonces, todavía quedan unas copias por ahí, pero están contentos porque salió muy rápido, ¿no? O sea, sí funcionó muy bien esta última release. Y tienen las vocales a Madu Messenger, ¿no? Y hecho ahí también con Vibronics, ¿no? En, grabado las vocales en, allá en Vibronics bueno. Studio, la masterización de Vibronics, ¿no? Ouais, ça a été fait avec la collaboration du studio Vibronics. Donc le Madu a enregistré dans le studio de Steve. Et c'est une sorte de pré-collaboration avec Steve. Et voilà, c'est tout. Ok, dice que sí, ha sido grabado en los estudios de Steve. Que es como una pre-colaboración, eso quiere decir que de repente va a venir una colaboración real. O sea, diciendo que, bueno, Steve es como muy cercano a Jaspar, entonces sí, son amigos. Y Steve grabó ese vocal con Madu, con cual siempre trabaja en el estudio de Steve, ¿no? Entonces por ahí salió una colaboración más cercana en cuestión de música más adelante, ¿no? Sí, se llama Legends y Throw Them Back, ¿no? La canción. Sí, sí, sí. Ahí se le vamos a encargar que toque esa en el... Please, please, please, ¿no? Ojalá la tenga, no sé. Pero... Which one? Throw Them Back or Legends? Bueno, vamos con este tema we exclusivo. Have to throw them back into the sea. We can't let the wicked have the final victory. We have to throw them back and drive them away. We can't let the wicked and the evil hold sway. Those evil warmongers care about money. You know they are gleeful when there's instability. Shareholders are smiling, pure dollars they see. As more nations buying military technology, we have to throw them back into the sea. Have the final victory. We have to throw them back and drive them away. We can't let the wicked and the evil hold sway. And now in the east there, a dark shadow arises because of war folly and unheeded advice. Our world's in a crisis, so take note and see. Because of our leaders, we could face catastrophe. We have to throw them back into the sea. We can't let the wicked final victory. We have to throw them back and drive them away, away. We can't let the wicked and the evil hold sway. But what are we doing when so much is at stake? We have to throw them back into the sea. We can't let the wicked have the fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, is there. A dark shadow arises because of war folly and unheeded advice. Orwell's in a cry. Muy bien, pues seguimos aquí en el Dub Night. Ya estamos también por despedir este programa. Hay la sesión de Haspar totalmente en vivo con tunes frescos. Una complacencia, este track que, como él dice, se agotó rápidamente. Aquí Famer Dub sí tiene su copia, se avivó, sí, ¿verdad? Sí, la traigo para la firma. De Throw Them Back Legends con Madu Messenger, ahí en colaboración con los Vibronics. Totalmente en vivo. Y bueno, como bien lo dice el Famer, estamos casi por despedir esta emisión del Dub Night 191. Agradeciendo a Haspar una de las últimas preguntas, ¿qué herramientas utiliza ahí en su estudio para hacer la música? ¿Qué es lo que utilizas en el estudio para hacer la música? À la base, j'utilise le logiciel Logic Pro. Ok. Et si, où ça, c'était Logic Pro pour la musique. J'utilise après une table de mixage, j'utilise une table de mixage, des anciens de monitoring et plusieurs effets. Sí, usa lo clásico de una mezcladora, unos efectos externos, entonces como live mix y de ahí graba la salida estéreo de las pistas que manda por su mezcladora, ¿no? ¿Y qué para cuándo el nuevo álbum? Eso quería, lo que estaba diciendo hace un rato, que quería presentar su nuevo álbum, entonces ¿sí por cuándo el próximo álbum? 2016, no sé para este año, no sabe cuándo. ¿En qué sello? ¿Ni el sello Archetype otra vez? No, con Reality Soldier. Ah, Reality Soldier, sí. Con el singer Ice Red y Reality Soldier. That's it. Ah, c'est pas un album. No, c'est un vinil. Sí, que es el próximo vinil que va a sacar con el crew de Reality Soldier. Ese es. track que viene es... Un track de él. A ver. Tough tune. With Dub Night, give it the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you, bless you, bless you. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night. Bueno, pues estamos ya prácticamente en la recta final de este programa, un programa bastante nutrido, Ultra K, que tuvimos al principio, y bueno, cerrando este programa, Haspar desde Francia, Simon, Mr. Sebre. Hoy nuevamente se vistió Radio Zapote, pues, de una noche francesa, ¿no, Oso? Sí, mira, aquí el Sebre que ya dijo que se va a nacionalizar próximamente mexicano, porque ya nos está robando el oxígeno y muchas cosas, pero agradecemos a la otra sesión, a KS México, a Haspar, a Simon por haber venido esta noche. Gracias. Muchas gracias. También nos tocó. Big up Mexican vibes, big up all Mexican massives. Yeah. Sí, gracias por haber traído también las primicias, los tunes fresh y también material de nuevo disco. Muchas gracias por haberlo tocado. Una invitación a la gente, ¿no? A tus shows, los shows venideros. ¿Te compré? Una petite invitación por las próximas datas que vienen. Au niveau, niveau tune? Non, non, au niveau présenter les dates qui viennent, enfin pas présenter, mais dire, dire que tu vas jouer tel, tel jour. Eh bien, nous jouons à Nessa avec, avec la, la grosse équipe de la Ultra Session sur le sound system de Omani Padmeum. Et nous jouons au, dans l'ouest du pays au festival. Comment se llama le festival? Ok, voy a presentar sus fechas. Entonces, el próximo sábado toca en Ciudad Neza. Este, es viernes, dice. El viernes, sonorizado por Omani Padmeum. En el cumpleaños de los 13 años de Mystic Revelation. Sí. Luego es una fecha el 5 de marzo con Giacomon, pero otra vez este, todavía no, no se sabe, no se confirmó la, la locación del lugar. Sí. Luego se van a la playa La Ecología del Reggae. El Dub Club. Del ven- Lo siento, nice and easy, papá. Del 24 al 27 en el Ecological Reggae. Y la última fecha que ya tienen en México es el Dub Club de Rutical Sessions en Bajo Circuito el 5 de abril. Este conmigo y con Dub, este Bungalow, con Bungalow Dub, con Abyssinia Zafai, con Joshua también, así con varios, con el cabrón de Mr. Zebre también, este motherfucker que Mr. Zebre y todavía lo recibo en mi casa, así como te das cuenta, güey. Final fight. Ahorita nos acordamos sí, ahí se agarran ahorita y la ropa sucia se da en casa, ¿no? Bueno, una invitación para escucharnos el próximo martes en el 192 del Dubna FM, aquí en Radio Zapote, los mismos, el canal de siempre, ¿no, Famer Dub? A través también de la Dub Camp, que se encuentra ahí en el dubnight.blogspot.com. Y bueno, también visiten la página de Radio Zapote, ahí tenemos el audio. Y agradecemos a toda la gente que, como cada martes, nos escucha y sintoniza a altas horas de la noche. Sí, nos vemos el próximo martes. A nombre de todos los que componemos este crew, Dub Night Crew, el Moreno, Mr. Brown, Caliste, que esa noche nos acompañaron. Y bueno, sobre todo también este Rosalía, que es mi compañera ahí de vida. Quiero nada más así como anunciarlo, ¿no? Así hoy cumplimos 5 años de pareja. Oye. Y precisamente hace 5 años estuvimos aquí en Radio Zapote haciendo un programa que tenía antes de reggae, antes de Dub. Y bueno, pues ahí 5 años ya. Y por ahí África Dub, que también se encuentra ahí, la madrina del Dub Night. King David. Comenta sobre él. King David. No, ya me salen las lágrimas. No, decir, el momento. El corazón, padre. No, en serio, no. El momento conmovedor amor. Llegó, sí, ¿no? Sí, güey, ya. O sea, el final emocional, güey. No sé qué decir, güey, ya. No, igual muchas felicidades para ustedes, en serio. Más allá de las bromas. Bueno, esto ha sido todo. Nos vemos el próximo martes. Así es. Sí. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Sim, Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Radio Zapote.